Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente, el fuego de la memoria, encendiendo libertades. Bueno, ya estamos en la última media hora de este vuelo. Comenzábamos hablando con Diana Mafía sobre lo que significa el debate que se está dando ahora de judicialización y de penalización de adolescentes y jóvenes, pero también el envío por parte de Cambiemos del Código Penal para que sea discutido. Y sobre esto, en el día de ayer tuvimos una charla con María del Carmen Verdú. Queremos un fragmento de esto compartirlo porque con mucha claridad nos habla de qué significan estas discusiones y estas propuestas en el nivel jurídico. María del Carmen Verdú, de la Correpi. Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Roque Dalton. ¡Traca, tiki, tiki! Ay, cuando los pobres hagan las leyes. Y en eso estamos discutiendo desde el poder de los y las de abajo, desde el poder popular, estas leyes que por ahora las siguen haciendo los ricos, y leyes, códigos, de todo. Y sobre esto sabe bastante nuestra compañera María del Carmen Verdú. Queríamos saludarte en este Espejos Todavía, María del Carmen, y también pedirte tu opinión, porque entre otras cosas se están discutiendo o se llevó un proyecto para discutir de cambios en el Código Penal. Queremos saber qué significan los cambios que nos están vendiendo los ricos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridas amigas, compañeras, cómplices? Verdaderamente un lujo tenerlas del otro lado de la línea. Y además, que me hayan leído La pared del local de Correpi para arrancar, porque ese poema está escrito en letra catástrofe. Es lo primero que ves, además de la foto de Cachito Fugman, como homenaje cuando entras a nuestro local ahí en Humberto Primo y Solís, y es una de nuestras citas obligadas y permanentes, ¿no? Así que la verdad me emocionó. Y de eso estamos hablando también cuando hablamos del proyecto de reforma al Código Penal, que es el más reciente, no me atrevo a decir el último, eslabón en esta enorme cadena de endurecimiento de toda la política represiva estatal que viene llevando adelante hace ya más de 3 años el gobierno de Cambiemos. Un proyecto de reforma que ya está, como bien señalabas, en el Congreso, y va a ser la gran batalla que tendremos que dar este año, que ya se va a empezar a manifestar ahora en esta misma semana. Ha comenzado hoy el otro gran debate, que es el del régimen penal juvenil, con la baja de la edad de punibilidad para niños y niñas de 15 años y todo un sistema para los menores de esa edad que insiste en la respuesta penal punitiva cuando se recortan y se eliminan cada vez más las políticas sociales, que es lo que requiere ese sector de nuestra población, de nuestra clase trabajadora. El Código Penal que se quiere venir, que quiere sancionar Cambiemos, tiene dos cuestiones centrales dentro de las que podemos acomodar cada uno de los cambios previstos. Por un lado, lisa y llanamente, vamos a tener que tener cuidado y cerrar muy bien la puerta de casa cuando nos vamos, porque puede ocurrir que al llegar nos encontremos a Bullrich y Garabano apilando presos en el living de casa, porque se eliminan prácticamente todas las alternativas a la prisión para cualquier tipo de delito, en particular para los delitos típicamente cometidos por los más pobres, es decir, los delitos contra la propiedad, los delitos como hurto, como robo, no por supuesto los delitos de estafa, vaciamiento de empresas, que esos siguen de muy buena salud como de costumbre. Y por el otro lado es la frutilla de la torta de la doctrina Chocobar con su consagración, no solo normativa, como ya lo hicieron con la resolución 956 del año pasado, la que habilita a tirar por la espalda a personas desarmadas, etcétera, sino directamente incorporándolo como una excusa absolutoria en el artículo 34 del Código Penal, con lo cual nunca jamás en la vida vamos a poder volver a enjuiciar un policía, un gendarme, un prefecto, porque el Código Penal va a decir que cuando usen el arma reglamentaria y maten o hieran a alguien, esa es una conducta impune. Además, María del Carmen, por ejemplo, en cuanto a los cortes de calles, también agravan si una tira una piedra y le pega a un policía, por ejemplo. Claro, pero hay algo peor que eso, porque eso ya existe. O sea, si yo le tiro una piedra a un policía y le pego, estaré cometiendo simultáneamente, como suelen decir los jueces en sus procesamientos contra manifestantes, por un lado el delito de lesiones, si efectivamente se causa una lesión, pero además se configura el delito de atentado o resistencia a la autoridad, que es con el que nos embocan siempre, a todos y todas los manifestantes, nos hayamos resistido o no. Uh-huh. De hecho, los 200 y pico de presos y presas que tuvimos en las marchas del 14 y el 18 de diciembre, de la de después, al mes de la desaparición forzada de Santiago en el año 2017, todos y todas fueron acusados por ese delito de resistencia a la autoridad. Es mucho más grave todavía lo que hace esta reforma, porque crea un delito nuevo, que ni siquiera es un delito de peligro, es un delito inexistente, que es arrojar, no piedras, sino objetos, cualquier objeto, en el marco de una manifestación, aunque no le pegue a nadie y aunque no rompa nada. O sea, si yo, no sé, revoleo el sombrero, puedo estar cometiendo ese delito. Si escupís un chicle. Claro, ahí está. Tirás un bollo de papel a un tacho. Todo puede ser delito. Es decir, Y se endurecen, por supuesto, todas las penas vinculadas con la represión a la protesta de manera exponencial. Claro. Vos relacionabas este debate del Código Penal también con lo que se está discutiendo ahora en el Congreso del Régimen Penal Juvenil, ¿no? Y sí. Además de que obviamente toda esta legislación afecta principalmente a las pobres, o sea, es una legislación que se está proponiendo para controlar cualquier desobediencia al sistema. También tiene esa marca de las edades, ¿no? Es decir, ya no alcanza con reprimir al adulto que supuestamente comete un delito desde su punto de vista, sino también a niños, niñas, adolescentes. Claro, lo que pasa es que, y esto ustedes compañeras lo saben muy bien porque lo vemos a diario en la militancia cotidiana, cuando se habla de menores en los diarios, en las radios, los opinadores, los comunicadores de los medios hegemónicos, están hablando de los chicos y chicas pobres. No se dice menor cuando es el hijo o la hija de un empresario, de un político, de un funcionario. Sí, sí, la idea de minoridad. Entonces, menor automáticamente remite a quien está en conflicto real o presunto con la ley, porque es pobre. Sí. Y a ese sector etario es además al que le cierran las escuelas, el que tiene que salir a changuear porque los padres o las madres están sin laburo, porque los echaron y porque tienen por ahí 40, 45 años y eso ya los hace absolutamente disponibles para el sistema y no consiguen más un trabajo digno. Es el mismo sector etario que no tiene dónde encontrar esparcimiento, ese ocio creativo que desarrolla y dispara el creativo, que desarrolla y dispara el pensamiento crítico, porque te cierran los programas de deportes, de actividades culturales, teatrales. Ahí está María Carmen Verdú hablando de esta perversión de los proyectos de ley y de código que se están discutiendo. Un tema del que vamos a tener que seguir hablando porque recién está dándose el debate en diputados. Y en el caso del código todavía no está en juego. No queríamos terminar sin poner algo de la charla que hemos tenido con Lorena Cabnal. Ella es una compañera de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Iximuleu, de Guatemala. No vamos a llegar a poder tener todo el diálogo, así que lo seguiremos compartiendo seguramente en otro programa, pero aquí vamos a ir escuchando el relato de empezó contándonos de qué se trata esa red de sanadoras. ¿Cómo nace la red de sanadoras? ¿Cómo nace la red de sanadoras? Es Lorena Cabnal la que nos va a compartir estas palabras. Es parte de una reflexión que hicimos después de un taller de sanación que realizamos hace pocos días en el Espacio Cultural Pompeya con compañeras de los distintos feminismos populares y comunitarios. A ver, ¿está por ahí? La escuchamos. En el mes de mayo del 2015 fallece nuestra hermana y compañera Eliseth Ustum, una mujer maya quiché con una trayectoria impresionante de lucha y aporte a las mujeres indígenas en el quiché. Una mujer de 34 años que nos ha dejado un legado maravilloso, potente también. Justo fue en ese año donde las reflexiones que nos deja Eliseth es a partir de cómo asumimos de manera consciente que las mujeres que en este contexto actual de criminalización, de judicialización, de persecución política, estamos de alguna manera asumiendo la conciencia de nuestros cuerpos. Ese enunciado es un enunciado que para nosotros ha sido vital, porque ella nos deja profundas reflexiones. La Red de Sanadoras nace en el año 2015, en octubre, y nace también con esta idea fuerza de Eliseth Us, porque es en ese año donde nos juntamos varias mujeres que venimos desplazadas político-territoriales por riesgos, ataques y amenazas en un contexto bastante complejo en Guatemala. Mujeres indígenas que hemos aportado históricamente a la lucha y a la defensa de territorios indígenas. Pero para ese año nos encontramos varias desplazadas de las comunidades en lugares de resguardo junto a nuestras hijas, hijos. Y de ahí, un 12 de octubre, a diferencia de los años anteriores, no estábamos en la calle. Estábamos encerradas, estábamos en resguardo, estábamos viviendo quizá la orfandad política de los movimientos indígenas. Y empezamos a sentir, ¿verdad?, dolor, también tristeza, porque veníamos de la experiencia de movilizaciones, veníamos de la experiencia de interpelaciones y denuncias públicas fuerte ante las lógicas de Estado que reprimen a las comunidades y particularmente a las mujeres indígenas. Y es así como ese 12 de octubre, encerradas, fue como nace la Red de Sanadoras. Y nace porque traemos la conciencia de cómo están nuestros cuerpos, de cómo están cansados, de cómo están sobrellevando ese duelo político de no estar en la comunidad, de no estar en los movimientos. Somos mujeres que integramos la red, 13 en total, y que venimos de experiencias de hace ya muchos años, algunas de experiencias de 20, 15 años, de estar aportando a las resistencias. Sin embargo, el estar en la ciudad, el encontrarnos en lugares donde no era la comunidad donde habíamos aportado, pues nos hace sentir, ¿verdad?, cómo el peso de las formas patriarcales, racistas, coloniales, capitalistas y neoliberales sobre nuestro cuerpo producen efectos. Y de ahí que decidimos sanar con conciencia, iniciar el camino con más fuerza. Bueno, ya lo hemos iniciado desde antes, pero particularmente para esa fecha, juntarnos, mujeres criminalizadas, para sanarnos y acompañar a otras mujeres a sanar. Lorena Cabnal, hablando de qué es la red de sanadoras ancestrales. Como decía, la charla fue mucho más extensa, pero nos interesaba llamar la atención sobre un tema que ella presenta, que es lo que sucede con el machismo indígena. Vamos a escucharla. Hablar de que existe una forma patriarcal ancestral originaria en pueblos indígenas antes de la colonia es una dimensión interpretativa que viene caminando desde ya hace algunos años. Y como lo personal es político y también asumir la responsabilidad política de lo que enunciamos, creo que también es vital, yo quiero compartir que este hilo de análisis y reflexión realmente cruza en mi historia personal, mi cuerpo completamente, mis memorias, mis violencias, el racismo que he vivido. Y a partir de hacer una reflexión también muy profunda de mi historia de vida y de cómo mi historia también tiene elementos similares en algunos casos con otras mujeres indígenas y ya en la comunidad y en esas relaciones comunitarias que se dan, creo que traer mi cuerpo en primera persona, nombrado en primera persona, como un nombramiento político, creo que también me da autoridad epistémica para nombrar lo que sucede en el mundo indígena y nombrar y enunciar lo que ha pasado en mi vida cotidiana, pero también en mis memorias de violencia. Decir que para mí realmente plantear hace ya algunos años cómo se configura esta forma patriarcal ancestral originaria, que no lo estoy dando por sentado, sino que estoy trayendo elementos de reflexión para plantearlo, creo que es importante en este tiempo y nos colabora a las mujeres indígenas y particularmente en mi vida personal me ha colaborado mucho para desmontar muchos de los usos y costumbres o de los fundamentalismos étnicos o indígenas que se nos cruzan y permean la vida y las sociedades o las formas comunales indígenas. Creo que plantear que hay usos y costumbres de subordinación de los cuerpos de mujeres indígenas que tienen su propio código, su propia manera, su propia temporalidad y su propio contexto de manifestación en las comunidades, es algo que tenemos y para nosotros es importante seguir develando, desmontando, ¿verdad? Y traer otras relaciones, ¿verdad? Para sanar las relaciones de la comunidad. Creo que para nosotras hablar de la existencia de ese machismo indígena ha sido revelador, porque esas manifestaciones también subyacen en el aquí, en el ahora y en esta vida cotidiana que hoy tenemos. Hay formas de manifestación del patriarcado ancestral originario pues antes de la colonia, ¿verdad? Obviamente no había de este lado del mundo división de la tierra, no había propiedad privada, pero sí había una relación simbólica, espiritual con la tierra. Y las relaciones y las situaciones de las mujeres también es diferente y no está uniformada tampoco en todas las comunidades. Pero sin embargo encontramos, ¿verdad?, relaciones de los cuerpos de las mujeres diferenciadas. Habían disputas territoriales y las disputas territoriales están expresamente también evidenciadas por los hombres, por los caciques, por los gobernantes. Y eso nos está hablando de una división sexual de la disputa territorial. Y por lo tanto también las relaciones que se tienen con la tierra son diferenciadas en relación de las mujeres. Creo que hay usos y costumbres que son muy antiguas, ¿verdad? Y que hoy subyacen en las comunidades. Las mujeres indígenas en algunos casos y en algunas historias tienen costo, tienen precio económico dentro de un modelo económico impuesto colonial, pero que también es representativo y refleja lo que sucedió antes de que se impusiera este modelo colonial económico. Es decir, hay mujeres que en la comunidad pueden canjearse o pueden cambiarse por precio de animales, por un terreno, por instrumentos para trabajar la tierra, por ejemplo. Es decir, sucede que hay hombres indígenas que pactan el cuerpo de una niña, de una mujer, donde ella nunca se enteró, ¿verdad? Y es pactada por tierra, por dinero, por comida. Esas formas de patriarcado ancestral originario, creo que hay que develarlas y creo que también hay que seguirla dialogando y reflexionando entre mujeres indígenas, porque para nosotros ha sido vital dialogar y escuchar las historias de las mujeres, de cómo se manifiesta este machismo indígena en las comunidades y cómo seguir articulando maneras para seguir sanando esas formas de opresión, pero para seguir también transformando en la comunidad y dialogando, ¿verdad?, de esos elementos de conciencia profunda también para armonizar la vida y la existencia en las comunidades. Yo creo que hoy es innegociable el tiempo político de las mujeres en relación de los hombres. Creo y reconozco que la comunidad es plural y ahí cohabitan pues cuerpos de mujeres, de hombres, cuerpos plurales en toda su manifestación. Sin embargo, las formas patriarcales han permeado la comunidad. Yo creo, para los planteamientos que también están llegando, de que se deben como asumir ciertas posiciones reconciliatorias con los compañeros, yo creo que hay que traer también una claridad. Creo que también los compañeros, los hombres que se están nombrando feministas o que se están nombrando consecuentes con los feminismos, creo que hay que hacerles una interpelación también. Y la interpelación sería que sería interesante escuchar a los hombres sus planteamientos de profundas dimensiones de conciencia, de qué están elaborando epistémicamente desde sus propias memorias e historias de corporalidades socialmente construidas como hombres, para dialogar con los diferentes pensamientos, corrientes o teorías feministas, porque por hoy me sigo encontrando que los hombres que se nombran feministas siguen tomando, ¿verdad?, interpretaciones que fueron creadas por las mujeres feministas para interpretar y reinterpretar sus situaciones de machismo, de misoginia, pero yo quisiera encontrarme y dialogar también con hombres que en esa dimensión profunda de conciencia no ocupen las teorías feministas, sino también traigan una dimensión propia, profunda, ¿verdad?, de esa construcción y la develen y dialoguen con otras teorías o con otras corrientes, pensamientos o acciones feministas. Yo creo que eso colaboraría. Pongo en cuestión, ¿verdad?, el hecho de que tengamos que tener una relación como más aperturada en relación de los hombres. Yo tengo muy clara las dimensiones de la comunidad. La comunidad teje pluralidad de vida y reconocemos los tiempos de las mujeres indígenas innegociables, y hay momentos que abrimos a las manifestaciones pues más mixtas, digamos, pero sabemos que las mujeres vamos ahí en complicidad y en acuerdos para dialogar, porque el machismo sigue siendo cotidiano y presente. Es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, el arre de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques, la luna, la noche. Y así como defendemos la tierra, defendemos los cuerpos de las mujeres. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la red de la vida, la soy tú, sanando yo, sanas tú. Yo soy tú, sanando tú, sano yo. Tú soy yo, sanando yo, sanas tú. Yo soy tú, tú soy yo, yo soy tú. Ahí estaba Rebeca Lane con cantando esta, sobre las sanadoras, ¿no? Y una de las que hablaba precisamente era Lorena Cabanal, como parte de ese canto. También queríamos recordar que hoy se cumple un aniversario de la partida de Carlos Núñez, un educador popular guatemalteco. Uh-huh. Él decía, a mí no se me ha muerto la esperanza, y ha sido un gran animador de la esperanza en cada una de las formas de trabajo popular y de educación popular. La esperanza, algo que, como venimos diciendo, sí, es tan necesario para poder sostener las luchas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto fue un poco la el programa. Abrimos y cerramos con la esperanza, porque hechos como la aparición de la nieta 129 y lo que hablábamos de lo importante que va a ser ese abrazo con su propio padre, ¿no? Porque los nietos y nietas que aparecen por ahí fueron el padre y la madre desaparecidos. Entonces, sí, escuchando el relato, uno de los elementos importantes es que un amigo fue quien la ayudó a poder asumir ese sacudón que significa de pronto encontrarte con que viviste en una historia que no era la tuya, ¿no? Entonces, bueno, todo el abrazo, toda la bienvenida a este mundo de lucha por la verdad, y bueno, en ese caminar nos vamos a seguir encontrando seguramente con otros nietos y nietas, que hay tantos abuelas que todavía están esperando, ¿no? Así que nos vamos despidiendo. Nos vamos. El próximo miércoles seguiremos aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo libertades. A volar.